Bueno, escuchamos las siguientes noticias. Último momento. Se pelearon dos astronautas en el espacio exterior. No hay heridos. Pero sin gravedad. Cuatro rompecabezas asaltaron un banco. Estaban armados. Se accidentó un joven que iba en moto al cine. No llegó a ver el tráiler. Se suicidó un libro de matemáticas. Tenía demasiados problemas. Se inauguró la iglesia más angosta del mundo. Jesús no estaba crucificado, estaba ahorcado. Se estrelló un helicóptero en el cementerio. Hay 30.000 muertos y siguen sacando. Este invierno fue furor usar el suéter de Bolitas. Y Bolitas murió de frío. Se divorció el increíble Hulk. Ella dijo que él ya no le movía el piso. Fracasó y cerró la fábrica de alpargatas para monja, porque ellas son más devotas. Encontraron a dos terremotos en un boliche, cada uno con tsunami. El pibe Tony cayó en un pozo depresivo. Se nota por su carita. La policía encontró ahorcada a la sospechosa. Parece que todo concuerda. Gemelo suicida mata a su hermano por error.